Aló, aló. Estamos aquí desde el Encuentro Plurinacional por el Agua y los Territorios, retomando la transmisión que ha tenido muchos percances en este momento. Perdimos la luz, pero ya estamos de nuevo con un generador, así que vamos a dejarlo con un poco de música y mientras nos reordenamos acá la transmisión. Yo, a diferencia de los cabros, soy del barrio de Lorenzo Arena y la gran razón por la que quisimos estar acá es por el humedal Paicaví y los rellenos que se han hecho hace 10 años. Con mis cabros de Medadero que están ahí, así recordamos cuando estaban las retroexcavadoras, entraron hace 10 años y trataron de borrar la memoria colectiva. Así que toda nuestra música hoy día en recuerdo y en esa pelea. Muchas gracias. Un tarro. Sección de tarros. We'll be right back. cabros. ¡Ea! Debido al corte de tiempo vamos a tocar menos temas, pero quedan hartas bandas bacanes. Estamos aquí en esta transmisión, transmisión especial de esta quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. Estamos en la Plaza de la Justicia, de la Injusticia. ¿Plaza de la Justicia? ¿Qué es eso? ¿Existe? Existe supuestamente en teoría. ¿En Concepción? Claro, en Concepción, sí. Está re buena la cosa, música en vivo, músicas y músicos de diferentes lugares, poemas. Ferias también, donde están vendiendo cositas de medicina natural, semillas orgánicas, instructivos también para el cultivo. Se está dando información de diferentes organizaciones que participaron en la marcha, que han estado presentes en esta organización. Así que está re bonita la cosa. ¿Tú, Mauro, estuviste en la marcha? Sí, estuve en la marcha. Bueno, llegamos hoy día desde Temuco. Anoche alojamos en Temuco. Dormimos muy poco, pero hoy día igual fue bonito estar en Concepción. El día estuvo muy hermoso. Y bueno, esto de la multiplicidad de actores de distintos territorios que de una u otra manera se encuentran acá. Y bueno, tratamos de, durante lo que duró la marcha, poder estar de una u otra manera, poder conversar con la gente. Entonces, vamos a preparar ahora a hacer magia radial, vamos a bajar los archivos y vamos a ir a lo mejor compartiendo algunas de esas percepciones o conversaciones que tuvimos con la gente. Bueno, buenísimo. Sí, porque ahí nosotros, después de la transmisión en la Universidad de Conce, nos vinimos a esta supuesta Plaza de la Justicia, donde venían llegando toda la gente en comparsa, así bailando, la gente de los Hare Krishna, estaban también los Tinku, así que estuvo removida esta marcha llena de colores, mucha gente en forma de alegría igual, pero igual nos gustaría que no tuviéramos que manifestarnos por estas cosas, que llegara el momento en que ya las aguas, los territorios fueran libres y que no tengamos más que juntarnos que a celebrar nomás, así que a celebrar que está todo bien, que estamos reunidos, que nos estamos conociendo, que nos estamos articulando, quizás en otros tipos de labores, de acciones, pero no más de que estén privando las aguas, que estén privando los territorios, que estén destruyendo más encima. Yo creo que lo que hay que destacar es el avance que se ha ido generando en los últimos 5 años. Hace 2 años que estamos hablando de encuentros plurinacionales. Lo que significa un esfuerzo por entendernos y comprendernos entre pueblos distintos, como el chileno y el mapuche, el chino y el aymara y tantos otros pueblos que existen en nuestro país. Y también comprender el concepto de lo que significa Gualmapu, más allá de estas limitaciones que colocan los estados, esas cosas llamadas fronteras, porque no existen en realidad. Claro que sí, pues de hecho es súper importante como ese crecimiento que ha habido en cuanto a la articulación, en cuanto a los diferentes conceptos que se están hablando aquí, en las redes también que se han armado, porque esto de llamarle plurinacional también conlleva al tema de que se ha organizado un movimiento por la tierra, por el agua, y que se ha dividido en macrozonas. Entonces que eso también es en función de generar una articulación más rica entre distintos sectores para poder llevarla a un movimiento nacional. Entonces es bonito ver cómo se ha transversalizado esta lucha a todo el territorio. Es diverso, heterogéneo, están presentes también las mujeres, que es algo fundamental. Y hay también el tema de, bueno, empezar a hablar de descolonización, tanto en nuestras prácticas como en nuestros lenguajes. Pero al mismo tiempo dar cabida a los procesos de resistencia de distinto tipo, de distinta forma, que se están dando en los territorios. Estos entramados comunitarios que se conforman y se articulan para hacer freno de una u otra manera, de manera inteligente, audaz, ocupando todas las las formas de creatividad para transformar la realidad por un lado, para generar conciencia y hacer resistencia en los territorios frente a estas amenazas extractivistas, sean las que sean, las salmoneras, las hidroeléctricas, las mineras, etcétera. Claro, la salud también, ahora se está hablando de los derechos humanos y de infancia. Esas son mesas que se estuvieron trabajando en la mañana, que se van sumando diferentes temáticas, considerando que este desastre natural que se hace influye a muchos ámbitos de la vida humana, de la vida natural. Así que, bueno, se ha transversalizado esa lucha, así que está buena la cosa, está re bonito. Podríamos ahora capaz irnos con la musiquita que está sonando aquí en vivo. Estos son Pantalón de Milico, un grupo que viene desde Valparaíso. Así que les vamos a dejar un ratito para que escuchen. Barrios. Como siempre. We'll be right back. gracias. En una pista de murales como a la una. Fuerte el aplauso para Pantalón de Milico. Pero fuerte el aplauso, ¿están durmiendo? Ay, bueno, les comentamos que esto sigue. No pare, sigue, sigue. Así es. Como se atrasó un poquito la programación, vamos a ponernos porfiados, vamos a seguir hasta que toquen todas las bandas, ¿no? Así que le contamos que se viene una agrupación que se llama Colelo, Identidad Mapuche, para que se quede acá y lo disfrute. Desde Temuco, haciendo presencia acá en este evento cultural, en la quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa del agua y los territorios. Les recordamos a las organizaciones y, bueno, y personas en particular que si quieren salir en la transmisión del cadenazo radial que ha estado transmitiendo todo el día, en este momento nos encontramos acá en este furgoncito haciendo de cabina. Así que si usted tiene que ir a denunciar algo, algún proceso de extractivismo que está sufriendo su territorio, algún proceso legislativo en el que se encuentran o todo lo que tenga que saber la gente de Avia Yala y el Cono Sur, ahí en la camioneta, pase al micrófono y avise porque estamos en cadenazo radial internacional y también acá en todo el cordón que se llama Chile, este estado fascista de Chile. Amigas y amigos, agradecemos su presencia acá y les recordamos que están ahí los bloques informativos. Sí, recordar también que la Red de Medios de los Pueblos está transmitiendo esto, donde se encuentran muchas agrupaciones de entre locales, de otras regiones y todos medios libres. Ojalá todo autogestionado, pero algunos tienen algunos financiamientos por ahí. Pero bueno, medio libre igual. Y les recordamos, a la cabina ahí si quiere ir a denunciar y quiere ir a avisar algo, está todo pasando. Aviso de utilidad pública. Se abre el micrófono para dar el aviso. Aviso comercial. El Yuri no, el Yuri no. Otro sí. Aló, aló. En el stand de la Asamblea de Acción Tirúa tenemos quinoa orgánica hasta 5 lucas. La quinoa está pelada. Esta quinoa la estamos trayendo de unos territorios que se están recuperando, semillas recuperadas, así que a las personas que están acá pedimos el apoyo para poder seguir comercializando este producto. Eso, estamos en el primer stand, ya nos vamos a ir en unos 15, 20 minutos más y nos quedan pocos kilos de quinoa orgánica. Eso, vale. Somos humanos animales trabajando el urbano. A veces vamos a las fiestas. El brillo del resplandor nunca se apaga porque siempre aprendes. Hola. Buenas tardes. Vamos a contar un chiste, una sesión ahí humorística. Resulta que había un niñito que se llama Juanito. Se llama Juanito, ¿cachai? Yago y la mamá tenía unos lentes, ojos, un puto botella, ¿cachai? En cada ojo. Y resulta que la mamá la mandó, le dice, Juanito, quiero que me vaya a comprar medio kilo de poroto. Pero no sabía que Juanito era adicto a jugar a los video arcade. De esos de balas, qué guay, ¿cachai? Yago. Y resulta que Yago, ahí está Juanito. Y se gastó todas las monedas. Y pasa que ya, de repente dice Juanito, puta la weá, me gasté todas las monedas. Mi mamá me va a sacar la chucha. Y de repente se encuentra un cartucho bala. Y como la mamá sabía que era media piti, este weón la pintó, ¿cachai? Y le dice, mamá, tráeme aquí está medio kilo poroto. Y de repente la mamá ya hizo los porotos toda la bola. Y resulta que le llegó el remordimiento de conciencia. Y le dice, mamá, ¿sabes qué? Lo que te pasé no eran poroto, eran balas. Estamos entonces de Concepción, desde este cadenazo radial que hemos transmitido durante todo el día a los distintos medios de comunicación. Por este espacio humorístico. Desde el Itihue, que también está tirando fotos por su sitio de lo que fue esta marcha y encuentro, hasta en Radio Placer, en Radio Manque, que recién se encargó de la transmisión. Y ahora estamos aquí desde las calles de Concepción, yo conozco poco, aquí las chiquillas capaz que conozcan más, me dicen dónde estamos, creo que es la Plaza de Tribunales, algo así. No vamos a decir la dirección para que no nos sape la municipalidad ni la ayuda. Estamos con las chiquillas que vienen de dos territorios que son vecinos, ¿cierto? Vienen de Melipeuco y de Cunco, que se ven amenazadas las comunidades de allá por el extractivismo este agresivo, este extractivismo que no pregunta nada, que lo único que quiere es su propia idea de desarrollo. Estamos con Graciela y con Daniela. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, súper bien. Y también señalar que aquí estoy con Huillín Guerrero, defensor de los ríos libres en el territorio de Cunco. Bueno, Graciela de Melipeuco, desde la cordillera, la zona central del Biobío, visibilizando los conflictos que hoy se viven en el Gualmapu, en los que están siendo amedrentados por proyectos invasivos, que no consultan como se dicen, y que se están instalando como un buen vecino, que en realidad no es un buen vecino. Estas dos comunas son, o estas dos localidades son muy vecinas, ¿cierto? Están conectadas por el río... El río Ayipen. Ayipen. Y el río Ayipen hoy día está amenazado por una hidroeléctrica, por lo menos por una hidroeléctrica que se llama Santa Olga, ¿cierto? ¿Nos podrías contar cómo es la situación? Sí, bueno, sí, en el río Ayipen actualmente, en el borde donde está la comunidad Juan Quidel del sector Huerere Bajo, se pretende instalar la represa con capitales de la empresa Compax, que es de Estados Unidos, y además fuera de lo fuerte que es instalar una represa en un río con toda la inundación que implica. Este también es hábitat de Huilline, por eso estoy justamente con el Huillín Huerere, que es el símbolo de la lucha de la comunidad por la defensa de su territorio, apelando a que existen especies en peligro de extinción como el Huillín, y que estos además son indicadores biológicos de que hay un equilibrio en la biodiversidad adecuado, de que el río está libre, es un lugar prístino, un lugar ambientalmente sustentable, y por lo mismo destruir un sitio así es tremendamente agresivo. Oye, para la gente que nos está viendo en estos momentos, porque nos están solamente escuchando por la radio, yo les quiero contar de que el Huillín, el símbolo que trae aquí la compañera, es como de peluche, ¿no? ¿De qué? Es de fieltro. ¿Y qué es lo que es el Huillín? El Huillín es una especie de... es una nutria de río, de agua dulce. Le dicen también el gato del agua. Ah, buena, por ahí va la cosa. Oiga, y bueno... Pero como puedes ver, este es un Huillín mapuche porque tiene su tarilonco correspondiente. Como representante de la comunidad Juan Quidel, como huerquén de la comunidad Juan Quidel. Ya. Compañera Graciela, ¿cómo se uniría un poco lo que nos acaba de contar Daniela con respecto a la defensa que están haciendo ustedes también más hacia la cordillera, ¿cierto?, en Melipeuco? La defensa que se lleva a cabo en Melipeuco no solamente por las forestales, sino que también es un problema de piscicultura, de minería que está amedrentando nuestros cerros hoy en día. Tenemos concesiones mineras que están vigentes, están los proyectos de hidroeléctricos, centrales hidroeléctricas de pasada, perdón, de empresarios privados que están instalados y que se están pasando por alto los mecanismos medioambientales de regulación. No hay evaluación de impacto ambiental, porque son centrales pequeñas pero que igual intervienen en el territorio. Se ve amedrentado el Truful, que es un espacio de importancia ceremonial para el pueblo mapuche. La energía está ahí vigente, está viva, está defendiendo su tierra, y hoy en día los intereses privados lamentablemente lo están violando esos derechos humanos vigentes, ancestrales. Cabe recordar de que el año pasado, después de la marcha por el agua en Temuco, nos fuimos también a marchar allá y partimos desde el Truful Truful, en donde se hizo un par de ceremoniales, uno mapuche y otro también altiplánico. No sé si exactamente Aymara, no podría localizarlo. ¿Qué te parece a ti que fue el efecto de la marcha en la población de Melipeuco? Bueno, el año pasado con la marcha que se llevó a cabo en Melipeuco fue importantísimo para nosotros porque se visibilizó la lucha que se estaba llevando desde algún tiempo. Antiguamente, hace unos 4 años atrás, los habitantes aceptábamos los proyectos hidroeléctricos porque se desconocía. Hoy en día se están visibilizando, la lucha se visibilizó con la marcha que se realizó el año pasado en nuestra comuna, y hoy en día tenemos más personas que se suman a este movimiento por la defensa de las aguas. ya estamos muchos convencidos que la solución para el desarrollo, el mal llamado progreso, no viene de la mano de los proyectos extractivistas. El desarrollo económico local viene de la mano de los pueblos, de lo que son capaces de dar nuestros territorios y de lo que nosotros queremos recibir de él, que es un desarrollo sustentable, el Cumemuyén, como se está llevando a cabo en el Gualmapo hoy en día. Daniela, bueno, allá arriba en Melipeuco nosotros tenemos de que también está la amenaza de la minería. Y según la experiencia que hay, tanto en el norte de Chile como en Argentina y en otros territorios más, cuando se establece la minería en las cabeceras de los ríos, naturalmente contamina todo el resto del curso del río y afecta a todas las comunidades hacia abajo. En Cunco se ha discutido el tema, que se ve como un peligro las concesiones mineras que están hacia arriba, o todavía en la población eso no ha calado. Mira, la contaminación de los ríos es un aspecto dentro de nuestra normativa que está súper mal llevado. Tenemos el Decreto Supremo 90 que regula la contaminación, la descarga de fluentes de agua. Pero no hay una mayor, cuando tú vas a solicitar derechos de agua, no hay una condición de que tú lo devuelvas en calidad y en cantidad como lo hace la represa o como lo hace la minería. Y esto te genera un tremendo problema porque ya las aguas y de los ríos de Yipén ya tiene descargas de piscicultura que vienen desde que están instaladas en Melipeuco. Y siempre ha habido una lucha en la defensa de la calidad de las aguas que ha sido muy difícil hacer entender a la autoridad, que es un tremendo problema para la salud de la población. Ahora, si ya sumamos que vas a tener una nueva presión, que son los proyectos mineros y la contaminación en los ríos que hay, y cómo el río drena el territorio y contamina todo el territorio, eso todavía no se está visibilizando en Cunco. En Cunco recién se está levantando la defensa en contra de la hidroeléctrica. Y me parece que la experiencia que están teniendo también es positiva en orden a que están generando, se están levantando organizaciones ambientales en defensa del territorio. Pero hasta el momento, si tú me respondes, me preguntas eso, yo te diría que no hay una efectiva empoderamiento del problema. Finalmente, para entender mejor el conflicto de la Yipén, la cabecera de Cuenca se ubica en la comuna de Melipeuco y de Cordillera a Mar, porque la Yipén desemboca en Tolten, donde está el mar. Entonces el conflicto es de Cordillera al mar hoy en día. La contaminación va a ser transversal a nuestro territorio. Lo estamos dividiendo no solamente por cableado, sino que lo estamos dividiendo por contaminación, por pisciculturas, por relaves mineros, que prontamente, no olvidar que en Freire, o sea en Pitrufquén, se cayó un vagón de DF, dos vagones de DF que vienen con material químico de Arauco, la celulosa Arauco, que se posiciona en Valdivia, y así vamos contaminando y vamos degradando nuestros recursos y nuestros territorios. Finalmente, chiquilla, ustedes viven en territorio de Gualmapu. Algo que no existe en la concepción occidental o chilena de los estudios de impacto ambiental es la espiritualidad, la fuerza de los ñen que viven ahí. ¿Cómo hacemos para hacernos cargo de aquello? ¿O qué opinión tienen, qué postura tienen desde sus organizaciones al respecto de esta otra concepción de realidad que no tiene que ver con lo material que típicamente observa el Estado y los privados? Ciertamente que por la autoridad la espiritualidad no es parte de la cultura, es más bien visto desde el punto de vista racista como algo casi cavernícola. Los ñencos en el río Yipén tiene 5 ñencos, tiene un ñenco principal y 4 que lo siguen. Y estos ñencos son conocidos con la comunidad, son respetados y temidos y también adorados, de cierta forma. Son respetados como los guardianes del río Yipén en ese sector. Y por lo mismo la represa va a afectar a el equilibrio que mantienen estos ñencos. Y es muy difícil hacer entender a la autoridad que hay una tremenda transgresión en ese acto. Por lo mismo, ¿qué debería hacerse? Primero, estamos haciendo un trabajo de que la gente se vaya sabiendo esto. La gente de la comunidad lo sabe, pero falta que la demás persona también dimensione cuál es el problema que está viviendo aquí a la cultura, un tremendo daño a la cultura. En Melipeuco Río Libre estamos trabajando en conjunto con las comunidades mapuches, porque creemos que el conocimiento debemos rescatarlo desde ellos. Confluimos en un mismo pensamiento porque creemos en nuestro Lahuantunchefe, que habita en nuestro territorio, donde creemos en nuestros espacios ceremoniales, donde se van a recolectar la medicina mapuche, con la que cuidamos nuestra tierra, cuidamos nuestro cuerpo y confluimos en esa espiritualidad que muchas veces, lamentablemente, el Estado pasa por alto. Pero está en nosotros revitalizar ese conocimiento y posicionar el Kumemoyén. Bueno, muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Daniela. Nos veremos en Cunco y en Melipeuco. Ojalá que... La otra semana en Cunco hay marcha por la defensa de los ríos libres, por la defensa del río Huchagüe, que también está amenazado, y por la defensa del río Ayipen. Así que Cunco está completamente en la defensa de los ríos libres y los invitamos a todos a participar en la pancha que es el 29, que va a empezar a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de Armas. Ya, entonces las vamos a llamar desde las distintas radios, les vamos a tratar de hacer un contacto. Palabras finales, chiquillas, invitación al resto de la gente, al resto de los territorios. No, parece que no. Ya, entonces lo dijimos todo, ahora nos vamos a ir a una pausita musical, ¿no? Ya, entonces estamos listos. Parece que hay otras informaciones que nos van a decir, se están poniendo de acuerdo las chiquillas, entonces nos vamos a ir entonces a una musiquita en este cadenazo radial, ¿cierto? Desde la quinta marcha y encuentro en la defensa del agua y los territorios. despacito esa. Bueno, nosotros andamos con los chiquillos, los peñas y la miel de la red de Temuco, así que chiquillos, aquí estamos, feliz. Y a las redes de otros lugares, hacer afafán es llenarse de buen pupeño y buen lamien. Así que los invitamos, vámonos. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Caquiñé, caquiñé, otra vez. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y ahí el que no hace palma, muchachos, vámonos. El mapuche alzó la voz y no se quiere romper la injusticia del gobierno, cariño, ya se dejó ver. Soy Mac y nos dirigimos hacia lo que es la calle Rengo para subir hacia Barro Arana y luego dirigirnos por Barro Arana a la Plaza de Tribunal. Les pido un favor, ¿se podrían presentar y explicarnos más o menos brevemente qué está pasando en su territorio? Hola, yo me llamo Virna Díaz y represento a Revolución Costera Lirquén. ¿Nos podría explicar qué situación está pasando con ustedes en este momento en su territorio? Mira, esto es en contra del proyecto Octopus y de del GNL Talcahuano. En contra, bueno, de hecho nosotros queremos reunir a la gente en contra de estos proyectos que van a matar la Bahía de Concepción. Y en este momento, ¿qué acciones concretas están desarrollando en sus territorios? Bueno, mi nombre es Enzo Negra, soy parte de la coordinadora Penco Lirquén, presentándome también. Y bueno, las acciones que nosotros realizamos siempre son caminatas, marchas, movilizaciones, actividades de la Junta de Vecinos, ¿cierto? Hoy día tenemos una exposición con los compañeros de Revolución Costera de la Junta de Vecinos Padre Pedro Arregui. Vamos a las escuelas, vamos realizando diferentes tipos de actividades y hoy en día más que nada nuestra intención era ser parte de lo que es la convocatoria por la defensa del agua y los territorios, entendiendo que estos proyectos extractivistas están afectando a nuestras tierras y a nuestra forma de vida, a nuestra gente desde norte a sur. Por lo tanto, es necesario ahí unir la fuerza y oponerse tanto al proyecto Octopus como a los proyectos que están en el norte, los proyectos hidroeléctricos, los proyectos que están afectando a nuestra agua. ¿Y qué les parece que esto que sea una marcha plurinacional? Que es una marcha plurinacional, pero que además estén representados en la mayoría de los territorios a lo largo del país. Eso es bueno para que vea y hacer entender a la región del Biobío que todos unidos podemos vencer esta empresa como Octopus, como GNL Talcahuano y muchas empresas bajar malos proyectos que le hacen mal a nuestra tierra y a nuestro mar, ¿me entiendes? Y también a la salud de nosotros, las personas. Claro. Y de hecho es importante igual el hecho de que sea plurinacional por el hecho de estar reconociendo en el nombre de partida ya la lucha de todos los pueblos que habitan en esta larga y ancha faja de tierra que se llama Chile y que en la cual está luchando hoy en día el pueblo mapuche por la recuperación de sus territorios que están perdiendo su agua, los pueblos de Aguita, Aymara, entre otros. Así que es importante y súper bueno que se estén dando instancias plurinacionales en las que nos juntemos todos como pueblo oprimido. Un mensaje para otros territorios en los cuales están pasando situaciones como las que ustedes están pasando. Unirse, como se dice, el pueblo unido jamás será vencido y a defender nuestra tierra y nuestro mar. Gracias, bueno, eso fue la entrevista a la coordinadora Penco Lirquén. Bueno, mi nombre es Mauricio Durán, para quienes me conocen, soy de elpuelche.cl, Puelche Comunicaciones, y vinimos aquí a dar nuestro apoyo, a trabajar en conjunto, de manera colaborativa con los demás medios que están formando parte de esta red, este cadenazo radial. Así que orgulloso de estar, un honor estar trabajando aquí con los chiquillos, transmitiendo. Así que vamos a escuchar un ratito a Colelo y volvemos con otra cuñita que hicimos ahí con la gente que vino a asistir a esta marcha. La injusticia del gobierno, cariño, ya se dejó ver. Que le manda un sol. De las calles y los carreras y Olmo. Estamos frente al Home Center. Estamos aquí frente al Home Center de Soymac, acá en Conce. ¿Su nombre, Lamien? Eli López, del territorio de Curarrehue, Lof Chancura. Hemos venido también a manifestarnos aquí a Concepción, así como lo hicimos en Temuco, como lo hicimos también en Valparaíso, porque la calle es la que hoy día nos va a entregar los derechos que los Lamien estamos reclamando por tanto tiempo, y sobre todo la restitución del agua y de la tierra como derecho fundamental de los seres que tenemos que habitar este planeta. ¿Nos podrían explicar a las personas que nos están escuchando en este momento qué es lo que está pasando en su territorio, cuáles son las principales preocupaciones que tienen? Bueno, nosotros en Curarrehue tenemos amenazas de centrales hidroeléctricas. Ya el Estado de Chile nos ha aprobado 2 centrales hidroeléctricas en nuestra cara. Sin embargo, gracias a la resistencia de la gente que se ha levantado, ninguna de las 2 ha sido posible concretarse. Y también darle el mensaje a toda la gente que nos escucha de que hay que levantarse, tenemos que defender el territorio, defender el agua, defender el bien común. Y de ese modo no va a ser posible que se instalen estos megaproyectos y que el extractivismo siga avanzando. Así que la invitación es a eso, a sumarnos, a seguir resistiendo y a convocarnos y a avanzar en un camino más comunitario. ¿Y qué significa para usted participar en esta marcha que tiene un carácter de plurinacional? Para mí es tremendamente emotivo estar aquí, Mauricio, porque este es un lugar que convoca hoy día a muchos territorios de este país, de norte a sur. Y además estamos en Concepción, en un lugar que también ha sido tremendamente afectado. Mientras avanzaba, veía cómo estamos llenos de pinos, está devastada esta región de pinos. Se quemaron, los incendios forestales dejaron la pobreza, dejaron la miseria. Por lo tanto, este es un territorio que también tenemos que apoyar y dejarlo hoy día lleno de energía. Y de aquí también llevarnos toda la energía que tenemos, que necesitamos para seguir defendiendo nuestros territorios. Bueno, Lamien, muchas gracias por sus palabras y Peucayal. Peucayal, Lamien Mauricio. Bueno, vamos a seguir con algunas entrevistas más adelante, las cuales vamos a ir hablando de algunos otros temas. Bueno, más adelante vamos a hablar con Beatriz Chocori, vamos a hablar con alguien sobre cuál es el significado de una nueva ley eléctrica y cuáles son las consecuencias que se van a dar para nuestros territorios. Eso en un ratito más, vamos a una pausa musical y ya volvemos. Es facilito el coro, ¿eh? Como lo vieron. ¿Dónde va? Dime, hermano, dime dónde va. ¿Dónde va? Eso, va por ahí, otra vez. ¿Dónde va? Dime, hermano, dime dónde va. ¿Dónde va? Di la red. ¿Dónde va? Dime, Peñi, dime, ¿dónde va? ¿Dónde va? Oye, las palmitas arriba, chiquillos, hombre. ¿Dónde va? Dime, hermano, dime, ¿dónde va? ¿Dónde va? Dime, hermano, dime, ¿dónde va? ¿Dónde va? Dime, hermano, dime, ¿dónde va? ¿Dónde va? Dime, hermano, dime, ¿dónde va? Le vamos a pedir a los de la red que se ganen un poquito más acá, a los que están sentaditos que se pongan de pie porque vamos a hacer purrún. Vamos a hacer una ronda linda, chiquillos. Esa. Están todos invitados a sumarse a esta linda ronda que vamos a hacer esta tarde, chiquillos. ¡Qué lindo va a ser! ¡Vámonle, vámonle! ¡Vámonle, vámonle! Súmese, tómese la mano, si no vas a andar, hable. Sin el amor, sin el cumene buen del año que mapu, la marcha no es nada, así que hable. Falta el Peñi Seguel, sí, ¿dónde está? Oye, puede ser más grande todavía. purrún entre Araucaria y Pifilca. Llenaré mi alma de agua de vertiente chino, que cabalgo junto a mis antepasados, desvaneciendo aquí en mi pecho su legado. Danzaré yo que purrún entre Araucaria y Pifilca. Mi alma de agua de vertiente y soñaré que cabalgo junto a mis antepasados, desvaneciendo aquí en mi pecho su legado. Bueno, son exactamente las 18:36 minutos. Estamos transmitiendo aquí desde la Plaza de Tribunales de Justicia o de la Injusticia. ¿Cómo se dice acá eso? De la justicia, por supuesto. De la justicia. ¿Y esta justicia es justa con los pueblos o no? Somos gente muy civilizada aquí. Bueno, a propósito de gente civilizada, vamos a ir a entrevistar a un amigo abogado. Él es una cuña que sacamos aquí durante la marcha. Así que vamos con ella y a ver qué habla ahí el hombre. Sergio Miñamán. ¿De qué territorio vienes o de qué organización? Pertenezco y vengo junto a la Red de Defensa de los Territorios de Temuco, Temuco Guardia. ¿Qué significado le das a esta marcha y que ya tiene su quinta versión? Yo creo que es una demostración de la fuerza y de la energía que se está generando en diversos territorios, con el objetivo de defender y expulsar la invasión capitalista que significan grandes proyectos de inversión energéticos, mineros, forestales, que solo devastan los territorios, empobrecen a la gente y vienen a imponer y a omitir el deseo real de los habitantes de todos los territorios del país, del Gualmapu, de Chile, que solo quieren mantener sus formas tranquilas de vida, sus propias formas de desarrollo, sin imposición y sin dependencia de ningún tipo, menos de estas grandes empresas capitalistas que en realidad, como todos acá denuncian, solo vienen a usurpar, a robar y a empobrecer. ¿Y qué significado le das a que, bueno, primero esta marcha sea plurinacional, y que esto ya se esté transformando en movimiento, que ya es la quinta versión de esta marcha, pero que ha significado también un avance en otro espacio? Es la madurez del movimiento, que poco a poco se consolida, quizás en forma paulatina, pausada, pero con fuerza el movimiento y la toma de conciencia, no solamente de los que estamos acá hoy día marchando, sino de miles y miles de personas en respecto a la necesidad de defender el medio ambiente, de expulsar y rechazar toda imposición capitalista. Va creciendo y la quinta marcha plurinacional por la defensa del agua es un claro ejemplo de eso, y esperemos que sea un ejemplo que se multiplique no solamente hoy día, sino durante todo el año y en todos los territorios. Por último, un mensaje así cortito para la gente que está en otros territorios, que está empezando a sentir el avance de este modelo extractivista. Que se animen, que entiendan que su pueblo, su tierra, su territorio les pertenece a ellos, y ellos son los que tienen que decidir qué se hace y qué no se hace. Que no permitan que estas empresas vengan, los engañen, les ofrezcan prebendas o los intimiden mediante la violencia del Estado, la violencia del dinero, y les obliguen a destruir su vida y a cambiar el lugar donde siempre han vivido y han crecido. Así que los llamo también a eso, tomar el ejemplo de muchos que están acá defender lo que les pertenece, lo que es de todos además. Muchas gracias, Peñi. Pedro Cayal, Peñi. Cayal, eso y... Sí. Bueno, estamos aquí en la Plaza de la Justicia, o de la Injusticia, no, eso habría que saberlo. Aquí vamos a dejar ahora a ustedes a... encontramos aquí a Gabriela Calfucoy. Hemos querido hablar con ella porque hay muchas cosas que quisiera compartir. Primero, Gabriela, indicarnos de qué territorio vienes y cómo estuvo el viaje, en primer lugar. Mira, el viaje es bastante helado, vengo porque nos entumimos un poco, pero bueno, es parte del clima en esta época. Vengo de Temuco y soy parte de la Casa Autogestionada de Mujeres de Gulumapu a participar de esta marcha en defensa de nuestra agua. Y las temáticas que ustedes trabajan, ¿nos las podrían explicar a la gente? Bueno, a nosotros que estamos aquí en la radio, pero también a toda la gente que nos está escuchando en este cadenazo radial. Mira, principalmente en defensa de la lucha que lleva la mujer, principalmente en sus derechos y en las situaciones particulares que están ocurriendo habitualmente durante todo este, a lo largo de este, de los años anteriores y de este año principalmente, que tiene que ver más que nada con la violencia hacia la mujer de parte de su pareja, que supuestamente la ha amado y querido mucho. Pero también hemos visto que no tan solo se desarrolla este tipo de violencia en el ámbito familiar, en el ámbito afectivo, también hemos visto que han habido otras formas de violencia ejercidas a la mujer, sobre todo hacia la mujer mapuche, durante el último trimestre. No sé si nos podrías hablar de algunos casos que ustedes han podido observar. Bueno, yo diría que ese es el tema que doblemente nos preocupa, que tiene que ver más que nada con la violencia del Estado que ejerce hacia las comunidades principalmente, en donde son lamentablemente más afectadas las mujeres por el hecho de ser madre, ser hermana, prima, sobrina o cuñada de algún dirigente, y más aún cuando hay niños pequeños de por medio. Eso es lo que nos preocupa. ¿Escuchamos en alguna parte? Nos llama la atención también de que aquí en la no haya sido como un punto dentro de la tabla de esta actividad que se lleva a cabo acá en Concepción con el tema de la movilización por el agua, porque como decía y comentaba adelante, que era un tema que me preocupaba que no estuviera en la tabla como tema de mujer, que lamentablemente pasa a ser como parte de todos los tema o dentro de todos los temas, o en realidad no pregunté por cuál era el motivo por qué no estaba incluido así como mujer principalmente, sino que fuera un punto dentro de la tabla, porque tal vez tenía miedo de que me dijeran que estaba incluido dentro de los temas, y lamentablemente no es tan así, porque las que son más afectadas con el tema del agua son principalmente las dueñas de casa que viven en las comunidades, ya sea porque tienen huerta, porque tienen niños que mandar a la escuela, porque tienen animalitos pequeños. Entonces tienen que darse el trabajo de tener agua principalmente para esa huerta, para esos animalitos, para su gente. Y por lo general la mien o dirigente o persona que vive en los campos o comunidad, de repente están trabajando de temporero y no saben qué es lo que está ocurriendo en sus casas en época de sequía, sobre todo. Pero también podemos hablar que existe una capacidad de respuesta por parte de las mujeres en los territorios, de la LAMIEN, de las autoridades tradicionales también, que han estado desarrollando prácticas culturales de resistencia y de resiliencia frente a este avance extractivista. ¿Cómo ves tú eso en los territorios? Porque también se ejerce presión por parte del Estado, pero también hay una respuesta que es por parte de las mujeres en los territorios. Bueno, en ese sentido debo decir que yo me saco, no podría decir el sombrero porque no soy hombre, pero sí me da una cierta alegría de que, bueno, podría decir que me saco el munulonco en este sentido por todo y cada una de esas lamien y mujeres que hacen la resistencia, que le dan fortaleza a su gente, que están preocupadas, que hacen visible su preocupación y que están ahí siempre al pie de cada lucha y de cada resistencia. Entonces, en ese sentido es muy alentador para mí principalmente, que yo vivo en la ciudad, pero el hecho de que ellas no puedan acceder directamente a un tema de comunicacional, puedo decir que puedo levantar y ayudar a levantar la voz en nombre de cada una de esas lamien que están en las comunidades. Bueno, habrá que conversarlo, esto es una instancia también, la red de medios también forma parte y es una instancia también para que se puedan amplificar las voces para hablar de estas temáticas. Hemos sabido, bueno, está el caso del femicidio empresarial que sucedió en la zona de Tranquil, con Macarena Valdés, pasó lo de la Lamien que dio a luz en Grillada por parte de Gendarmería, está lo de Navila que uno ha visto en los medios tradicionales y hay una verdadera farandulización macabra, vergonzosa del ejercicio periodístico respecto al tratamiento que se le ha dado a eso. ¿Qué visión tienen ustedes de que aquí hay una, no es tan solo una violencia, ya la violencia ejercida hacia Navila, concretamente, sino hay otras formas más sutiles de violencia que se han ejercido durante los últimos meses, tanto en el juicio como a través de los medios de comunicación? Bueno, yo creo que no solamente con el caso de Navila, sino que en los temas que tienen que ver con, principalmente con mujer. En realidad, de los hombres nos sorprende la actitud que de repente tengan hacia el trato de estas situaciones particulares. Más nos preocupa la opinión que tengan las mujeres, que son nuestras pares, que en vez de creer lo que nosotros estamos diciendo con la situación que nos está ocurriendo, de repente tienen la mala fortuna de omitir una opinión negativa, diciendo tal vez que se lo merece o que por X motivo está bien que le haya ocurrido tal situación. No, bueno, obviamente que nadie se lo merece, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni niña. En realidad nadie se merece ningún tipo de actitud de violencia. En ese yo creo que en ese sentido tenemos que llamar la atención y poner un poquito más de preocupación al omitir algunas opiniones en ciertas situaciones particulares. Porque nadie se merece ningún tipo de violencia, ningún malos tratos, ninguna situación de justicia que vaya en perjuicio de las personas cuando no han cometido ningún tipo de situaciones que atañen con otra persona. Entonces, en ese sentido nos preocupa bastante. Ojalá que igual vayamos reflexionando con lo que vamos diciendo. Principalmente el llamado es hacia las mujeres, porque no podemos acusar y tampoco diría que llamar la atención, más que nada en el sentido de que tiene que ver con pareja, porque principalmente por el hecho de no perder a su pareja, de repente no le creen a las niñas lo que están diciendo las niñas cuando son violentadas o lo que están diciendo los niños cuando están siendo violentados para no perder su pareja. Primero aquí hay que creerle a las personas que son más cercanas a nosotros, porque hombres podemos encontrar en cualquier parte. Y lo mismo los hombres pueden encontrar mujeres en cualquier parte y no es necesario que dejen la cagada con una mujer. Entonces yo creo que el amor tiene que ver con eso principalmente, con querernos, con respetarnos, con dejar que las personas sean libres en las decisiones que tomen. Bueno, finalmente para ir terminando con esta entrevista, Lamien, un pequeño mensaje para aquellas mujeres, para aquellas organizaciones que están resistiendo, que están trabajando estas temáticas en los distintos territorios. Pues yo diría que el mensaje en realidad nos dan ellas con la actitud que ellas tienen, con la parada que ellas están en defensa, porque no solamente piensan en ellas, piensan en la familia y en los que vendrán. Y eso es un orgullo para cada una de las mujeres que no estamos directamente afectadas, pero también podemos ayudar a contribuir en ese sentido, en levantar la voz, en de que nadie se le olvide en ninguna manifestación, en ningún encuentro, en ningún chagún, de que hay mujeres que están siendo vulneradas en sus derechos, no solamente por su pareja, sino también de parte del Estado. Y en eso hay que estar siempre bien atento y siempre estar preocupado de que no siga ocurriendo. Yo diría que ese es el llamado y vuelvo a reiterar que yo me siento muy orgullosa de que haya mucha gente, muchas mujeres principalmente, que estén defendiendo lo poco y nada que está quedando de nuestro territorio, principalmente que tiene que ver con la naturaleza y con nuestra agua. Bueno, les damos las gracias a Gabriela Calfucoy de la organización Yo soy de la Casa Autogestionada de Mujeres de Gulumapo de Temuco y muchas gracias a todas y a todos y que sigamos teniendo Nehuen para resistir y para defender. Estamos en este cadenazo radial, le damos las gracias a Gabriela. Vamos, ahí viene, ya vienen otros muchachos que quieren ser entrevistados. Ahí le vamos a pasar a un colega mientras ubicamos a Colelo. Hola, hola, ¿su nombre, amigo? Colelo, de Colelo Identidad Mapuche, venimos con la delegación de la red de Temuco. Ah, ustedes estaban tocando recién unos excelentes temas. No, está la embarrada ahí con la gente. Oiga, ¿cómo está esta idea de Colelo, el concepto que tiene Colelo musicalmente, de, bueno, no tan solamente de, a través de sus letras y de su música, tocar estos contenidos, sino también acompañar los procesos que están dando las organizaciones en los territorios? Mira, la agrupación desde siempre, llevamos más de 10 años en esto. Desde la comuna donde somos nosotros, Padre Las Casas, hemos andado, ya hemos viajado por todo el Gualmapo, el territorio mapuche comprende Chile, Argentina, y hemos estado apoyando distintas causas y todo esto. También como familia Colelo Identidad Mapuche, nos ha tocado viajar mucho con esto del arte, pues. Hemos estado igual en otras causas en otros continentes, Latinoamérica, Europa, y hemos estado con una simple y llana razón: somos herramientas de la Ñuque Mapu. Como mapuche tenemos la responsabilidad de mantener el equilibrio del universo, y eso comprende los ríos, los lagos, las mineras en Argentina, Benetton, al sur, la represa en Chile, en otros países las salmoneras por allá por arriba, los hermanos Sami en Noruega, en Oslo, y así pues hemos estado en distintos lugares. Y la banda tiene esta identidad propia de poder seguir el concepto del abuelo, de nuestros abuelos. Ahora ya este año le damos con todo y tenemos disco nuevo, videoclip nuevo, y ahí ya con eso no, de un nuevo material de profesional, digamos, ya con nuestro quinto trabajo, que viene con un nivel ya de primer nivel, digamos, para estar a nivel nacional. ¿Cómo se llama el último trabajo y qué temáticas y conceptos musicales están trabajando en su último trabajo, este que nos estás mencionando? El último trabajo se llama Canto de la Tierra. Comprende 10 temas que hablan de la realidad social popular chilena y popular mapuche, donde se ve claramente que estamos de alguna manera siendo pasados ya nuestros derechos hace rato. Nosotros hacemos un llamado de atención y también una denuncia con nuestras canciones. Y también hermanamos mucho, puesto que el mapuche del campo nos sufre distinto al no mapuche del pueblo. Somos uno solo. Quien nos dividió no somos nosotros, tenemos que verlo, y Canto de la Tierra viene a unirnos para emprender esta lucha contra este poderoso que nos quiere solamente destruir. Tiene canciones relacionadas con el pueblo Huilliche en Chiloé, la Patagonia, como también canciones que fueron hechas en la Patagonia Argentina, con respecto al departamento Cuchamen de allá de Argentina, que estuvimos en septiembre con ellos, lo cual ellos están brindando una lucha tremenda, y como mapuche, valiente los Peñas y las Lamien. Y comprenden distintos ritmos latinoamericanos y también de índole internacional, una rumba. Es curioso para algunos vernos como mapuches ejecutando ese tipo de ritmos, pero el Ñuque Mapu nos otorgó esta capacidad de poder hacer música y de buena manera. Así que la brindamos a todos y hemos estado difundiendo este disco. Hicimos el primer lanzamiento con un lleno total en Padre Las Casas. Ahora pretendemos hacerlo en Temuco, en el gimnasio Bernardo Higgins, luego. Mira, tenemos como tentativa junio, después de Huachipantu, para nosotros como algo natural. Y después de eso ya se viene, y con artistas del renombre nacional. Esta vez vamos a hacerlo acá. Generalmente lo hacemos afuera, pero queremos este año darle a lo que es Chile y entregarlo de aquí para el norte. Vamos a darle mucho a Conce. Así que nos van a escuchar más seguido aquí en Concepción. Bueno, vamos a pasar a la banda un rato, pero si le puedes dar un aviso a la gente que nos está escuchando, ¿en qué parte de internet o de YouTube se pueden encontrar los temas musicales de ustedes? Mira, para que los podamos escuchar. Claro, mira, nos encuentran como Colelo Identidad Mapuche en YouTube. Ahí hay videoclip, están en Facebook, Instagram, y también descarga gratis. Hay dos discos que subimos en Portal Disc, así que pueden descargarlo ahí gratuitamente. Dos tres discos, Sentir Vivir, y Tengo Más de lo que Puedo Poseer, con 10 temas cada uno, así que lo van a disfrutar ahí. El disco se llama Canto de la Tierra, que viene ya al lanzamiento en junio. Así que ese trabajo ya es de nivel, de primer nivel, lo está masterizando Miguel Badamonde, quien trabaja con Intigimán y Congreso en Santiago. Y los videoclips también, Casa Tortuga de Puerto Vara nos está haciendo el manso videoclip, así que va a estar bueno eso. Bueno, le damos las gracias, compañero, y bueno, muchas gracias por acompañar las luchas y los procesos que se están dando acá en el Gualmapu. Muchas gracias a ustedes también por apoyar y estar como radio y como Peñi también apoyando estas marchas. A ustedes, muchas gracias. Peo Guayal. Bueno, son exactamente 5 minutos para las 7. Nos vamos a una pausa musical. Sí, seguimos con una de las banditas que están tocando ahora. Ellas son de Concepción, son Sicurí. Unas chiquillas que hace muchos años ya están tocando, yo creo que unos 4 años. Y lo importante es que ellas siempre nos apoyan en todas las actividades que se realizan. Y bueno, nos vamos a dejar con ella un ratito. Muchas gracias. ¿Vamos con el mar? Ahora tocaremos un tema que se llama El Mar. Tema para las mujeres. aquí en esta transmisión, este cadenazo radial que ha durado todo el día. Hemos estado contando lo que pasó en la marcha, también lo que estuvo pasando ahí en la Universidad de Concepción, y ahora estamos en la Plaza del Tribunal de Justicia, donde han venido diferentes grupos de distintos lugares. Ha estado motivada la cosa, aprendí en un momento, vi mucha gente bailando, está re bonito por acá, y hemos entrevistado a varias personas. Entre ellos tenemos a Jonathan Orellana, él es de Collipulli, y nos va a contar un poco la situación que está pasando allá. Así que si te puedes presentar, saludar. Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Orellana, soy presidente del Comité de Defensa de Derechos Ciudadanos Agua y Bosque, y también soy dirigente del movimiento Río Renaico Sin Hidroeléctrica y Naturaleza Sin Intervención. Bueno, yo vivo en el sector Río Amargo, que es un sector que está a 60 kilómetros de Collipulli, al lado de la Reserva Forestal Mallego, la primera reserva de Chile, la más antigua de Latinoamérica y la octava más antigua del continente latinoamericano, o sea, del mundo en general, digamos. Nosotros estamos enfrentando la amenaza de una central hidroeléctrica que es uno de los holdings de Electro Austral de Isidoro Quiroga Moreno, y que uno de los compra conciencia, que le llamamos nosotros, que es uno de los encargados de convencer a la gente de que es un buen proyecto, se llama Nicolás Martelli Roa, que es hermano de Giorgio Martelli Roa. Nosotros llevamos 5 años luchando en contra de esta central porque nosotros queremos permanecer que nuestra tierra permanezca en un equilibrio. Nosotros queremos recuperar el equilibrio, ya que estamos amenazados por rodeados de forestales. Entonces ahora que se instala una central hidroeléctrica que pretende talar 87,2 hectáreas de nativo en un lugar que sabemos que se necesitan 22 árboles para purificar el aire que respire una persona al día. Entonces nosotros por eso estamos en contra de este proyecto, porque queremos mantener nuestra naturaleza sin ningún tipo de intervención y también que los ríos corran libres. Es increíble pensar que en Chile el agua está totalmente privatizada. Entonces esa es una de las cosas por las que nosotros marchamos el año pasado, marchamos en Temuco para poder recuperar el agua. Creemos que el agua debe ser para las personas, para las comunidades, que todos tengamos libre acceso al agua y no que sea un bien que sea un bien de mercado como lo es hoy en día. Entonces nosotros queremos luchar para eso. Esa es la única consigna que nosotros tenemos, recuperar el agua y también recuperar los territorios que hoy en día están siendo saqueados, se está produciendo un desplazamiento ambiental forzado de las comunidades, las están alejando de sus lugares, la gente ya no tiene cómo trabajar, no tiene agua para poder consumir, para poder cocinar, porque los pinos y eucaliptos están secando la tierra. Entonces la única forma de que nosotros podemos cambiar este panorama es a través de la presión popular, haciendo esto, realizando marchas, tomándonos las carreteras. La única forma de que podemos cambiar esto, porque tenemos una clase política que se arrodilla frente a los grandes poderes, a los patrones de este fondo llamado Chile. Entonces somos nosotros el pueblo los que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, pero para eso nos tenemos que despertar, nuestra conciencia tiene que alcanzar un nivel más alto y tenemos que entender que necesitamos el agua. Tenemos que entender que si no cuidamos el agua ni los ecosistemas que la protegen, nuestra raza y todo lo que tiene vida en esta tierra está en un peligro inminente. Estamos siendo llevados hacia una destrucción, estamos a punto de ser exterminados si es que nosotros no protegemos nuestro ecosistema. Necesitamos recuperar el equilibrio de nuestra tierra, el equilibrio de la Ñuque, la necesitamos recuperar, porque de lo contrario vamos a desaparecer como seres humanos. Oye, tú decías que este proyecto está parado hace rato, ¿cierto? ¿Cómo lo han hecho? Porque, claro, siempre decimos que es muy importante que la gente reaccione y que por todas estas razones que tú acabas de nombrar, pero cuesta, en la práctica cuesta demasiado. Entonces, ¿cómo lo han hecho ustedes como comunidad para poder motivar a la otra gente, o qué acciones han tomado así más en concreto para mantener frenado este proyecto? Bueno, nosotros cuando supimos de este proyecto nos enteramos cuando este proyecto ya había avanzado mucho, hasta que un día decidimos llamar a las autoridades, a los concejales y al alcalde de la comuna, y nos reunimos todos y en una votación se votó más del 97% de los votos fue en contra de esta central, por más que en realidad las autoridades que nosotros tenemos pensaban negociar con todo este tema de la central, querían sacar algún tipo de provecho, pero nosotros le dijimos que nosotros no queríamos ningún provecho, nosotros lo único que queríamos era mantener nuestra tierra y nuestra naturaleza así tal como está, sin ningún tipo de intervención. Nosotros queremos vivir a base del ecoturismo, tenemos paisajes hermosos, lugares preciosos para disfrutarlo, y no queremos que venga una empresa extranjera que no siente ese cariño que sentimos nosotros por la tierra. Y como decía Emiliano Zapata, por ejemplo, él decía que la tierra es de quien la trabaja. Y nosotros somos los que la trabajamos. Somos nosotros, no son ellos. Ellos vienen, claro, ellos vienen con su plata, vienen con su influencia a tomarse ríos que no les pertenecen a ellos. Los ríos son bienes nacionales de uso público. Nos pertenecen a todos los chilenos y somos todos los chilenos los que tenemos que disfrutarlo. Pero lamentablemente, como te decía adelante, vivimos en un país donde la plata manda más, donde los políticos se arrodillan frente a los grandes capitales. No importa lo que la gente opine, ¿no? Ellos con recibir un poco más de plata, ellos son capaces de vender todo. Y somos nosotros los que tenemos que cambiar esto. Y la presión popular es lo único, yo creo que la lucha popular es el único camino para poder cambiar este panorama, porque los políticos no lo van a hacer. Somos nosotros los que tenemos que generar este cambio. Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy en día, expresando nuestro malestar, saliendo a la calle, diciendo que nosotros no queremos más que los territorios sigan siendo usurpados, no queremos más que nuestra agua siga siendo privatizada, que nuestra agua siga en manos de empresarios escrupulosos que lo único que quieren hacer es ganar plata a costa de un bien, de un derecho humano fundamental. El agua es un derecho humano fundamental, no solo para nosotros, sino para todos los ecosistemas, porque todos los ecosistemas funcionan a base del agua. El agua es la sangre de nuestra tierra, los ríos son las venas de nuestra tierra. Necesitamos agua para poder vivir, para poder subsistir, y no solamente nosotros, también los animales, las plantas, todo. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros nos vamos a oponer a la instalación de esta central, vamos a llegar hasta la última consecuencia. Aunque esta central sea aprobada, nosotros no vamos a permitir que esta central sea construida. Y si eso significa tener que radicalizar de alguna forma nuestra lucha, lo vamos a hacer. Estamos dispuestos a correr todos los riesgos, pero nosotros queremos mantener nuestra tierra libre de... Y no solamente aquí, eso es lo bonito de la lucha por el agua. La lucha por el agua nos une como pueblo, nos une como el pueblo mapuche, el pueblo chileno, que buscamos en sí un bien común, que buscamos defender el agua. Esto es una lucha que nos une. Esta lucha no tiene en sí... No tienen sin ningún que alguien quiera superar al otro, ¿no? Esta lucha nos mantiene unidos como hermanos, porque luchamos por algo que todos necesitamos para vivir, independiente de que de repente hay gente que no nos comprenda o de repente hay gente que quizás le dé lo mismo, pero nosotros también luchamos por ello, porque no queremos ser egoístas en esta lucha. No es solamente para nosotros ni para nuestro hijo, también es para ellos, para su hijo y para las próximas generaciones que vienen. Entonces esa es la idea de luchar y poder recuperar el agua. Bueno, sí, pues y unirse en encuentros como este, claro, como tú decías, es de aquí donde sale una fuerza y como que uno se va con nuevo ánimo. ¿Algún contacto que puedas dar, si es que las personas que están escuchando les gustaría como tener más información sobre esto o ir con un seguimiento de esta lucha, dónde se pueden contactar? Sí, claro, pueden buscar nuestra página, nuestra fanpage, que se llama Río Renaico sin Movimiento Río Renaico sin Hidroeléctrica y Naturaleza sin Intervención. Ahí tenemos información y algunas de las cosas que hemos realizado. Muchas gracias. Nos vamos entonces a la musiquita. Ah, nos despedimos. Sí. Oh, no. Decir adiós. Esta gran transmisión entonces ya está llegando a su fin. Nos vamos a ir escuchando igual un poquito a la chiquilla, ¿o no? Démosle un saludo a todos los compas que han estado en esta transmisión conjunta. No sé, empecemos por allá. ¿A qué recuerdas tú? Ah, aquí tiene bien, tiene el torpedo. Ahí estaba el torpedo. Empezó usted, compañero. Yo voy a nombrar una que parece que ahí no está, que es Radio Manque, desde allá, desde Rancagua, que esperamos que alguna vez vuelva, ¿cierto?, al FM. Oye, ¿volvió? No creo que todavía esté en línea. Pero aguante para la Radio Manque de Rancagua. Para Radio Placeres, a la izquierda del dial, desde Valparaíso, desde alguna parte de Valparaíso. Radio Resumen de Concepción. Y Radio Curruz, que ha estado aquí en los controles todo el día con el aguante, así más que potente, así que mucho, mucho cariño ahí para Radio Curruz. Bueno, un saludo para Litigüe, para nuestro compañero que está acá, que ha estado haciendo un registro fotográfico y haciendo entrevistas. A través del diario Litigüe, Facebook, estarán todas las imágenes de lo que fue esta marcha. Hoy teníamos amigos, hubieron gente que este cadenazo radio, los medios más que gente, nos escuchó desde afuera, ¿no? Sí, pero no... Desde México teníamos el apoyo, primero que nada, que estuvieron monitoreando desde la mañana del Laboratorio Popular de Medios y también de Radio Bomba, radio desde Perú, de Colombia, desde Guatemala, Brasil también, Argentina, así que si, se me olvidan un montón porque se fue sumando gente y después perdí la cuenta de la transmisión. Oigan, chicos, bueno, nos están escuchando en todas partes, pero ¿qué está pasando aquí? Igual, de todas maneras, se acaba el punto en Conce, pero seguimos con Radio Temblor desde el estudio. También tenemos Radio Comunitaria Villa Olímpica, ¿cierto? Que transmitió desde allá, desde Santiago, y también que tuvo una enviada especial aquí durante la marcha que anduvo haciendo despacho en directo. ¿Quién más? Cerro a la Izquierda también, que estuvieron en la mañana apañando harto en las transmisiones, ahí locuteando, que son de acá de Conce, del Cerro La Pólvora. También a Puelche Comunicaciones, que también estuvo haciendo unos despachos ahí desde la marcha y ha estado con su voz aquí en esta última parte de la del cadenazo radial. Quiero saludar a los compañeros del Puelche de Alico, de San Fabián de Alico, que también estuvieron presentes, y ellos... Ahí con los compañeros que... Derechos de autores, no, pero... No. Ellos vinieron de la comuna de San Fabián de Alico, trabajan... Hartas personas vinieron en un bus a marchar y tienen su medio de comunicación que se llama El Puelche de Alico. Un texto muy bueno, tienen un periódico que lo venden a 300 pesos, así que se pueden meter a una página web, parece. Sí. Muy importante, la lucha que están dando los compañeros allí es bastante grande. Saludados también a los compañeros de Flor de Kiwa que también se sumaron a esta marcha. También podemos saludar a la Brigada Informativa Desbordes desde la Región Metropolitana, a la Imprenta Libros Libres de Villa Alemana, también desde Curicó vino un medio incipiente que es la Red Ambiental Mataquito, también Agua Abajo el Puente, que ahora se llama Comunidad en Movimiento, que es un programa que está saliendo desde ahora hasta ese poquito, esta semana y la próxima creo que son su primer y segundo capítulo en la radio Juan Gómez Milla. Y revista Conflictos Territoriales. Son algunos de los medios que los nombro rápidamente, que son medios que vinieron acá al encuentro de la quinta marcha. Mapo Express, por supuesto, Diario del Itigüe. ¿Y quién más? El Ciudadano, que también estuvo ahí retransmitiendo esta señal en vivo y en directo desde Concepción. Un placer, amigos y amigas, compañeros, compañeras, ¿cierto? No nos vamos con tristeza, nos vamos con un corazón hinchado, ¿cierto? Porque aquí lo que se vio fue pura fuerza, puro Nehuen, puras ganas de seguir organizándonos para poder establecernos como pueblo, ¿cierto? Pueblo soberano, autónomo y con nuestras decisiones, ¿cierto? No sé si han conversado con él. Por último, que nos haga el saludo. Ya estábamos terminando la transmisión. Estábamos despidiendo, pero estamos con el compañero Jorge. Recién escuchamos a Sicuri. ¿Qué tal les pareció Sicuri? Compañero, para la radio, cuéntenos qué le ha significado a usted esta marcha aquí en la ciudad de Concepción. Ha sido de suma relevancia una vez más al cumplirse 5 años de continua marcha en este mes, siempre para el 22 de este mes, con todas las organizaciones que vienen del norte, las de distintas delegaciones que con mucho sacrificio autogestionado estuvieron acá, y la gente que viene del sur una vez más a encontrarse, no solamente es un encuentro para conocerse, sino que para proyección, para proyectarse con el tiempo como movimientos sociales alternativos a un modelo extractivista, modelo de mercado que hoy día se quiere imponer a la fuerza, y nosotros queremos de alguna manera dar muestra de que hay efectividad en el trabajo que hacemos. Las marchas no solamente terminan ahí, sino que las marchas siempre van a tener proyecciones en el tiempo, y después hay una agenda de trabajo que tenemos, que hay temas que son transversales y que además lo trabajamos y lo potenciamos en diferentes territorios. Así que yo me parece bastante bien, y mucha fuerza para toda la gente que nos escucha y la gente que está en este programa, que tenga también como la fe y la esperanza con nosotros y con nuestras organizaciones. Listo, muchas gracias por todo y salimos. Bueno, nos estamos despidiendo. Dejemos que cierre aquí los amigos de Gurruf para que puedan hacer el enlace de este cadenazo radial de la quinta marcha plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. Exacto, muchas gracias acá también desde Radio Curruf a todos los medios que se acercaron a la ciudad de Concepción, y fue muy bonito hacer esto entre todos nosotros y nosotras. Y bueno, un saludo a Diego también, que estuvo monitoreando desde Temuco, desde el estudio, toda la transmisión, apoyándonos cuando se nos caía, cuando tuvimos algunos inconvenientes. A Nicolás también desde allá de México, del Laboratorio Popular de Medios. Y bueno, Diego, te damos el pase y nos cortas cuando tú quieras, nomás. Chau.